le han dicho que se vaya a reestructurar. Ya están pasando muchas dificultades de financiamiento, no tienen el financiamiento necesario para poder funcionar como lo venían haciendo. Muchos programas se han cortado, muchos programas no se están aplicando. Ellos nos han pedido un respaldo de acá de la provincia, como lo han hecho otras provincias también, que han sacado declaraciones parecidas a las que hemos hecho nosotros hoy día. Yo no sé si en todas las provincias ha pasado lo que hoy día acá, que nos hemos puesto de acuerdo todos los bloques y hemos sacado un despacho en conjunto. Salvo la Libertad Avanza, pero todos los demás bloques nos hemos puesto de acuerdo, porque había otro despacho por parte del justicialismo y terminamos acordando un solo despacho con todos los diputados. Y bueno, la verdad que nos parecía importante acompañar esta institución, que los profesionales que están han ingresado por concurso, no es una institución política, porque por ahí lo que se está hablando mucho. Que hay instituciones políticas, que entraban gente de la política acá, no, es una institución que cumple un rol técnico, todos los que trabajaron, los que vinieron a las reuniones son técnicos, así que bueno, la verdad que nos parecía muy importante defenderlo desde acá de la Cámara. ¿Hubo despido? ¿El respaldo legislativo es vinculante al momento de poder realizar alguna modificación en el INTA? Bueno, lo que se ha pedido es que no se toque la ley de creación del INTA, es lo que nos han pedido los profesionales, que es lo que hemos plasmado nosotros en la ley, que la ley de creación que se siga respetando, los cargos por concurso también, así que bueno, eso es lo que hemos apoyado hoy día de acá. ¿Le llamó la atención la postura que tuvo la Libertad Avanza a través de su diputado? Bueno, aparentemente tuvo duras palabras, digamos, para lo que ha sido las gestiones anteriores del gobierno nacional, y él dice que por eso está el INTA como está ahora. Sí, bueno, a ver, nosotros, te lo digo, del bloque bloquista hemos acompañado, si bien en otras decisiones o en otro planteo que ha hecho el justicialismo nos parecía que era más político, esto nos parecía que era un respaldo más institucional que político, por eso hemos acompañado. Y producción y trabajo también acompañados, o sea, todos los bloques nos hemos puesto de acuerdo porque no era ninguna cuestión política lo que buscábamos con esto. Es una institución que cumple un rol muy importante en el país y en la provincia y en cada uno de los municipios. Y les repito, los trabajadores, los profesionales, son todos idóneos que han entrado por concurso, no por cuestiones políticas, entonces nos parecía muy importante defenderlo. Y la Libertad Avanza, bueno, obviamente ellos tienen sus motivos, o defienden una cuestión nacional. Nosotros en esto la verdad que nos hemos diferenciado, así como también en su momento hemos acompañado el financiamiento a la universidad pública, a la facultad, a la educación pública, bueno, lo mismo hemos hecho con el INTA. Diputado, lo cambio de tema respecto a los pedidos de informes que ingresaron desde la semana pasada y también esta semana por parte del oficialismo provincial y también de la oposición. Finalmente se consensuó que pasen a comisión en la jornada de hoy, pero hoy no se hizo ningún tipo de mención respecto a esos pedidos de informe. No, se trabajó en labor parlamentaria, porque no solamente eran los pedidos de informe que se habían hablado la semana pasada por parte de Producción y Trabajo, que habían ingresado, sino que en labor parlamentaria el bloque justicialista también incorporó tres expedientes más. Uno hace referencia a la personalidad jurídica, a la intervención de la personalidad jurídica. Otro hace también, que ya se lo había sumado a la Libertad Avanza, con respecto a Fray Gondi, los vuelos de Fray Gondi, el convenio que se ha firmado con Fray Gondi, y el tema de compra de kits escolares son los tres expedientes que ingresaron, que se introdujeron en labor parlamentaria. Los otros, o sea, todo en conjunto, se decidieron que pasaron a comisiones y a la semana que viene se empezaron a analizar. ¿Pero se decidió no hacer ningún tipo de mención en el día de hoy o no correspondía? No correspondía porque al haberlo tratado en labor parlamentaria y habernos puesto de acuerdo que pasaran a comisión, nadie pidió que se tratara sobre tabla, entonces, bueno, la verdad que no era necesario comentarlo. ¿Cuál es la posición del bloquismo? Ustedes también insisten con estos pedidos de informes, ¿hacia dónde apuntan? ¿Qué respuesta? Vamos, compañeros, de los dos lados. O sea, en las comisiones vamos a analizar lo que ha presentado el justicialismo y lo que ha presentado Producción y Trabajo. Me parece que es lo que corresponde, todo lo que sea para aclarar, para no dejar dudas. Sabemos que también hay una institución atrás como el Tribunal de Cuentas que seguramente debe tener respuestas porque son cuentas anteriores, muchos de estos gastos anteriores que ha hecho por parte del Ejecutivo Provincial anterior, y hay algunos pedidos de informe que hacen el gobierno actual. Entonces, bueno, habrá que llamar profesionales o llamar a los funcionarios que estén en cada área, que den explicaciones, y bueno, de ahí obviamente sacaremos una resolución de acá sobre el tema, pero está bien que se investigue y sacar dudas. Perdón, a ver, si entendí, respecto a las comisiones en las que se va a debatir los distintos pedidos de informe, las comisiones tienen la posibilidad de convocar a distintos funcionarios o exfuncionarios para dar cuenta. Sí, claro. ¿Puedes emitir un despacho? Pueden solicitar información al Ejecutivo, también se puede convocar, obviamente, tiene la facultad. Uh-huh. Todavía no se ha decidido, seguramente se decida cuando empiecen las reuniones con las comisiones, si se va a citar a alguien o a otro organismo para pedir información como Secretaría General. Porque algunos hacen referencia a Secretaría General o acto de Secretaría General. Claro. Así que bueno, la verdad que todavía no lo hemos definido. Seguramente la semana que viene vamos a tener ya más información. Muchas gracias.